Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Voy a ir sumando al resto, Aldo. Buen día. Sergio, buen día, Sergio, ¿cómo anda? Está saliendo al aire, mi amigo, buen día, ¿cómo le va? Sí, ya me di cuenta, mi amigo. Okay. Los que no están muy enterados son un montón de gente que nos está advirtiendo. Y yo le decía que, evidentemente, que ni bien el gerente me dijo que teníamos que hacer la transmisión por la Virgen 33 y del EPA, adelante, tranquilo. Pero tenemos una buena noticia para darle, que hasta es una noticia para usted. Y es que pronto estaremos saliendo también los domingos a partir de las 6 de la mañana por Radio Oriental. ¿Qué le parece? ¿Va a ampliar el horario? Lógico, porque tenemos que compensar un montón de cositas que han venido sucediendo. Pero escuche, ¿a quién tenemos de operador que estoy saliendo tan bien ahí? A Juan Antonio, mire que es un fenómeno, que le está haciendo todos los trabajos al dedillo. Excelente, Juan Antonio. Me quedaron todos los dispositivos libres y ojalá que salga como el domingo pasado, que no tuvimos un corte. Bueno, hemos estado en transmisión desde Florida en el día de la celebración de la Virgen de los 33, y por lo tanto nos estamos quedando. La gente dice, no, pero César, esto y lo otro. Mira, nos estamos quedando con un montón de gente nueva que estaba en la audiencia, que de repente no nos conoce, y ahora nosotros les podríamos caer bien o mal, no sé, de repente, pero vamos a estar hasta las 13 horas. Ya tengo a Aldo Mazzucchelli en línea. Estuve conversando recién con Oenir Sartú, que está pronto. Estuve conversando con Fernando Antach, que está pronto, y también invité a Gabriel Pereira, que declinó, obviamente. Le digo, Gabriel, yo sabía que iba a suceder eso, pero me agradece y está en la audiencia. Le voy dando, Sergio, si querés, no sé qué tenés a mano ahí, yo tendría mucha cosa para decir, pero con el atraso con el que venimos, le voy dando los buenos días a Aldo Mazzucchelli, ¿puede ser? ¿Cómo no? Un gusto. Hola, Aldo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, César? Buen día, ¿cómo te va? Te escuchamos perfecto. ¿Qué tal la audiencia? Buen día. Te escuchamos perfecto. Así que de lo que se trata, y voy a ir tratando de enganchar si puedo, porque sabés que para esto no soy muy bueno, me arreglo nomás. A los compañeros que fueron mencionados en la carta Mea Culpa, que como mucha gente no conoce, si querés hacer referencia, obviamente que lo vas a poder hacer, de Gabriel Pereira en Búsqueda, que casi seguro nos está escuchando porque, bueno, me dijo que iba a estar en la audiencia. Pero él nombró a tres personas. Por ahí no nombró al diputado César Vega, que es el único. No me importa, porque no pasa por ahí la cosa. Hay gente que no lo está entendiendo, que es un sacrificio lo que está haciendo, pienso yo, como periodista Gabriel Pereira. Decía recién en Facebook, el primero que lo debe haber llamado puede haber sido su hermano, que nos destrató bastante a nosotros cuando estuvimos en Santuiseña, para decirle, Gabriel, ¿qué hiciste? Entonces, yo creo que esto es un punto de inflexión que se le llamaría en una curva, ¿verdad, Aldon? Y son mis primeras reflexiones, porque de verdad lo que más quiero es escuchar qué sintieron ustedes al quedar vos, Oenir Sartú, Fernando Antach. Le mandamos un saludo a Fernando, a Mariela, a la gente que participó ayer de la Marcha por la Alegría. Yo fui a resolver algunos temitas que tenían que ver con las jerarquías de la Intendencia y del Ministerio del Interior. Se resolvieron, no pasó nada, todo salió bien, pero evidentemente ayer por lo menos no los pude acompañar. Hoy también tengo un día muy complicado, pero estoy haciendo una especie, si vos querés, de catarsis con todo lo que ha sucedido. Aldo, somos todo oído. Adelante. ¿Qué tal? Pienso que lo de Gabriel, él me había dicho en privado unos días antes que iba a escribir en su columna de búsqueda sobre el tema. Yo creo que tiene valor personal, también tiene un valor, vamos a decir, político, de política de información, para, digamos, en la medida en que reconoce o da su punto de vista respecto de algo que muchos de nosotros, vos y otros de nosotros, venimos diciendo hace muchos, ya hace más de un año y medio, ¿no? Que es la ausencia, digamos, en la cobertura de información de opiniones alternativas o de la discusión que a nosotros parecía necesaria desde el principio. Y bueno, yo no sé si se llama censura eso o no, no sé si el término es exacto, porque quizá más bien es suprimir. Yo creo que sí, ¿no? Es censura, para poner un ejemplo claro, es censura lo que hace Facebook o Twitter o YouTube, que te bajan las cosas. Eso es censura. O sea, según algunos criterios que son totalmente arbitrarios y que son repetir un discurso único, ¿no? Una verdad única. Eso sí es censura, y eso sí es, creo que el término está bien aplicado. Lo otro, más que censurar, es como seleccionar, filtrar la información y elegir no dar un punto de vista alternativo. Yo creo que peor que no dar el punto de vista alternativo es cómo se representó a los que pensábamos distintos. Yo creo que los que estábamos a ir mencionados somos un ejemplo, simplemente porque estuvimos desde el principio, desde marzo del 2020, rompiendo un poco las pelotas con nuestra visión alternativa, tratando, creo que los tres, de diferente manera de, y vos también, y otra gente, ¿no? O sea, no es exclusivo, obviamente, de nosotros tres, tratando de dar información alternativa. Y a mí me parece que lo grave, y que en lo que sigue cayendo, yo se lo escribí a Gabriel en mi respuesta, digamos, en lo que sigue cayendo Gabriel Pereira, o en lo que cae Sotelo, que habla medio como el secretario de comunicación del Politburó, no sé, de no sé qué, porque firma, digamos, director de esto y lo otro. Bueno, siguen cayendo en calificar, empezar calificando al otro, ¿no? O sea, negacionista, pone Sotelo en su nota, los negacionistas, que es un término que hay que recordar que se usaba, y siempre se usó, para aquellos que negaban el holocausto, ¿no? Entonces, decir negacionista es empezar con un insulto ya. Es empezar descalificando al otro, poniéndolo en un casillero espantoso. Una especie de trofeo, claro. Yo hasta lo dejé en constancias, en actas, cuando terminaba el año y la señora periodista en jefe del Observador ponía negacionistas go home. El diputado que se transforma en un peligro para la salud pública. Bueno, por eso. Pero a mí entonces, me da la impresión ellos, de que ellos... lo de Gabriel Pereira suma, no resta. Todo lo contrario. No, yo también estoy de acuerdo con eso y creo que tiene valor. De tanta gente que lo llamó, ¿no? Como digo, que tiene valor porque representa un reconocimiento. Ahora, te decía que el problema para mí sigue siendo, incluso en la columna de Gabriel, sí. Él dice antivacunas, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, antivacunas. O sea, una cosa es discutir la información o la seguridad o la versión oficial, que es la versión del fabricante, ¿no? Vamos a ser claros. Es decir, acá el Ministerio de Salud Pública, etcétera, lo único que hacen, incluso la FDA, lo único que hacen es repetir lo que dice Pfizer o lo que dice Moderna o AstraZeneca. O sea, son repetidores de una versión comercial. Es como si el vendedor de neumáticos, digamos, dijese su versión sobre sus neumáticos y luego los vendedores de autos y el Ministerio de Transporte avalase simplemente lo que dice el fabricante de neumáticos, en lugar de hacer pruebas independientes para verificar si es verdad o no. Bueno, entonces, yo digo, el problema contra el que estamos luchando es mucho más importante que si un periodista u otro periodista reconocen lo que pasa. Yo creo que lo que tienen que empezar por reconocer es que han descalificado a otros, lo hace de vuelta Sotelo. O sea, Sotelo, me voy a referir a eso porque... Justo yo me voy hasta el último WhatsApp que pude intercambiar con Sotelo, con quien tenía un trato muy, muy, muy cordial, y él me puso acá, justo cuando yo hice la conferencia de prensa y puse arriba a la mesa aquel efecto magnético que todavía no ha sido explicado, y se suma lo que pude escuchar, me dice Sotelo, es a un científico con la humildad de reconocer que no sabe, todo lo contrario. En realidad, Juan Gil había dicho que él se apoyaba en lo que le habían dicho sus científicos del GACH, que tranquiliza a la población, dice, y científicos y periodistas estamos luchando contra la ignorancia, la manipulación y la charlatanería, valga la redundancia. Abrazo, César, me pone. Bueno, eso justamente es lo que voy a repetir Sotelo y a lo que me quiero referir, porque Sotelo, para ganar la discusión, entre comillas, en su pieza, hace una maniobra que es muy vieja, que es representar a los otros como tarados, como anticientíficos, como delirantes. Entonces ya ganó, en la medida en que él dice, bueno, acá hay dos bandos, los que defendemos la ciencia y la verdad, y los que defienden la mentira, las fake news, y bueno, pero así no se gana ninguna discusión. Lo que hay que hacer es discutir. Lo que hay que hacer para empezar es reconocer que hay no una posición, dos posiciones respecto de los hechos de la pandemia, que son muy argumentadas, son muy sutiles, no son lo que representa el bando oficial. El bando oficial se ha remitido a decir, nosotros somos los que defendemos la ciencia, los demás son todos anticientíficos. Y de esa manera han obturado el debate. Esto pasa desde marzo del 2020. Sigue pasando, no cambió. Entonces, en la medida en que ese otro bando no se abra a verdaderamente estudiar, para empezar, el problema, porque yo también le respondía a Gabriel que está todo bien con el mea culpa, pero desde el punto de vista de los hechos, digamos, no hay mucha conciencia en lo que dice Pereira de que haya estudiado y se haya intentado poner al día un poco. Hay algo, digamos, que dice, bueno, sí, quizás sean peligrosas las vacunas, fantástico. A mí me gustaría que la gente, por ejemplo, supiera algunos datos últimos, ya que estamos, ¿no? Porque, por ejemplo, estuve mirando ahora, es muy fácil, basta con abrir internet y mirar en Worldometers, países muy vacunados, ¿qué sí. te parece? Bueno, Israel es un país muy vacunado, todo el mundo dice que es muy vacunado, ¿verdad? O sea, 60-70% estaba la última vez que miré de la población vacunable, estaba vacunado. Fantástico. ¿Qué pasa en Israel? Mira, en Israel hubo tres picos de casos. El primero fue en septiembre, más o menos, del 2020. Estaban en 8.000 y pico de casos, 9.000 casos por día. Después tuvieron un segundo pico, después que empezaron a vacunar, como en todo el mundo, que llegaron a 10.000 y pico de casos por día. Fantástico. Eso fue en febrero, más o menos, ¿no? Febrero del 2021. Bárbaro. Entonces decís, bueno, Elisa se vacunó a todo el mundo, tiene que haber desaparecido la enfermedad, porque está todo el mundo vacunado, ¿no? Bueno, te voy a decir, en agosto, septiembre de este año, 2021, o sea, hace dos meses, están en 11.000 casos por día. O sea, el pico máximo de casos, ¿eh? Ya sabemos lo que son los casos, yo no voy a entrar ahora a criticar el asunto. Yo lo que hago es comparar Israel con Israel. O sea, los datos de Israel con los datos de Israel, no, nada más. 11.347 casos en septiembre, 9.000 y pico de casos, 10.000 y pico de casos en octubre, etcétera. O sea, están en el pico máximo, estuvieron en el pico máximo de casos después de haber vacunado a todo el mundo. Y en materia de fallecidos, tenés, en Israel también estoy diciendo, ¿no? Tenías más o menos 39, 40, 40 y pico de casos en octubre del 2020, el primer pico. El segundo pico, como en todos lados, fue después de la vacunación, más o menos al mes, entonces llegaste a 80 casos de muertos, 80 muertos por día, más o menos, 80, 70, 60, 75, tal. Eso es enero y febrero del 2021. Y ahora, con toda la población vacunada, ahora están en 50 y pico de muertos por día. 60, bueno, ahora bajó a 45, 40 y pico. O sea, están en el pico equivalente al segundo más grave que tuvieron de fallecidos por COVID, supuestamente, con todos los peros que eso tiene, ahora. Es decir, ¿dónde está la eficacia de la vacuna? Sigue habiendo. Hay más casos que nunca, más casos que nunca y tantos muertos como, más casos que nunca en Israel y tantos muertos como en el segundo pico peor que tuvieron y casi tantos como en el momento de después de la vacunación, que es el pico peor. Un país más vacunado que Israel, el Reino Unido. El Reino Unido está todo vacunado, 100%, 90%, no hay prácticamente no vacunados. ¿Cómo estamos en el Reino Unido? Casos por día. Bueno, es lo mismo. O sea, primero tuvieron un pico en octubre de 19.000 casos por día. Después de empezar a vacunar, se fue al diablo todo eso, tuvieron 62.000 casos por día. ¿Ok? Eso es enero, febrero del 2021, igual que Israel. Lo mismo, ¿no? Igual que Uruguay también, ¿no? Después de vacunar, se disparan los casos, se disparan los muertos. Bueno, baja eso. ¿Y cómo estamos ahora? Reino Unido está ahora desde julio, con una sólida digamos, gráfica recta que tiene más o menos 50.000 casos por día. O sea, está en el peor momento, después de haber vacunado a toda la población, de casos. O sea, la gente se agarra a COVID como moscas, digamos, después de estar todos vacunados. Y en materia de muertos está volviendo a subir otra vez y ya andan en 200 y pico de muertos, 300 muertos por día tiene el Reino Unido. Entonces, ¿cuál es la eficacia de las vacunas? Yo quiero saber, porque la idea de las vacunas era... Sí, sí, se pueden seguir los ejemplos. En Austria. Te puedo poner un ejemplo distinto, que es la India. La India, que tuvo un pico cuando empezó... La India empezó a vacunar en marzo, en febrero. Tiene un pico tremendo de 380.000 casos por día y de, no sé, de unos 5.000 muertos por día. Bueno, es la India, ¿no? Estamos hablando de poblaciones de 1.300 sí. millones de habitantes. Está fenómeno. Pero eso terminó enseguida, porque empezaron a aplicar ivermectina como política en muchos de los estados de la India, desapareció el COVID. No hay. O sea, están en 100, 200 muertos por día, en un país de cifras astronómicas, ¿no? O sea, no hay. Entonces, la gráfica se acható. Y eso no es por la vacuna. La India estaba vacunada, la última que miré era el 4% que estaba vacunado. 4% de la población. Entonces, no tiene sentido la información que dan sobre vacunas. La única razón por la cual se mantiene funcionando es porque no van a mirar los datos. Tienen que mirar los datos de los países, cuán vacunado está un país y cómo está de casos y fallecidos. Entonces, de esa manera, yo pienso que los casos y los fallecidos tienen que ver con la vacuna. Pienso que lo que estamos leyendo como casos y fallecidos es gente que tiene afectaciones, muchos de ellos por haberse vacunado. Pero bueno, esa sería otra discusión, que no soy yo el que lo dice. Basta, por ejemplo, escuchar a Robert Malone. Lo que se discuta esto públicamente, el llamado mea culpa, en donde yo quiero que sepan que para un periodista cualquiera, pero sobre todo para un periodista muy conocido como Gabriel Pereira, lo que hizo es muy poco común. A ver, nosotros vamos por otra conferencia de prensa que ahora le pido a Sergio que me diga exactamente qué día y qué fecha es, creo que no es mañana, sino el próximo lunes, en donde vamos a aludir a la conferencia de prensa del 29 de julio y entre otras cosas le vamos a sumar las preguntas que hace el periodista Gabriel Pereira. Yo estoy mirando esas curvas de un video cuyo audio voy a pasar inmediatamente de que vos termines, y nosotros decíamos, porque ya existían esas curvas, en todos los países en donde se comienzan a vacunar comienzan a subir los casos. Entonces, es obvio que exacto. A nosotros nos preocupa, no nos vacunamos. No, no nosotros... son los casos, son los muertos. Perdón, los muertos. Justamente, los muertos. Y lo que nos preocupa es la gente que se está vacunando, en todo caso. Exacto. Claro, pero además, digamos... A ver, los argumentos como el de Sotelo, ¿no? Que es, nosotros somos la ciencia y dice, yo soy la ciencia y los que se oponen a esto son anticientíficos, antivacunas, negacionistas, una sarta de adjetivos. Eso es de una ignorancia absoluta. ¿Por qué no discute con Robert Malone, por ejemplo, que es uno de los creadores de la vacuna, de la tecnología de ARN mensajero para vacunas, que está por todo el mundo gritando, digamos, en su Twitter que se está censurando a todo el mundo que está dando visiones alternativas? ¿Por qué no discute con Sunetra Gupta o con Martin Kulldorff o con Jay Bhattacharya, o sea, que son científicos de respectivamente Oxford, Harvard, Stanford, o con John Ioannidis de Stanford, o con, no sé, digamos, con... Hay una lista que, bueno, cualquiera que lea Extramuros la conoce de memoria, de gente con carrera científica, con nombre, con posición, con cosas que perder, ¿verdad? Que están hace meses, años, explicando por qué hay una visión alternativa, que es un problema gigantesco, mostrando los números, mostrando las cifras, la doctora Karina Acevedo, por ejemplo, en español también. O sea, bueno, todo eso no existe para esa visión de Sotelo, que se limita a decir, nosotros tenemos la verdad y esto no se puede discutir. No hay una visión científica. Le está haciendo mucho daño, le está haciendo mucho daño a los medios públicos, porque yo no te digo que una empresa privada pueda, no debería, pero en todo caso en los medios públicos hace rato que se estaría teniendo que dar este debate, ¿no? Pero aparte es una exhibición de ignorancia. Y además todo ideologizado. Se supone que los buenos, no sé, digamos, el progresismo, o no sé cómo llamarle, esa especie de ideología hegemónica global que manda ahora, es el bien. Y cualquiera que discute datos científicos somos nazis, poco menos. Esa es la visión política también, que está atrás de todo esto. Constantemente está. O sea, basta mirar las redes sociales, entonces inmediatamente, no hay ningún argumento, lo único que hay son dos bandos políticos, han logrado polarizar a la gente políticamente para que no vaya a mirar los datos, para que se ponga una camiseta, levante una banderita y diga, yo soy parte de los buenos, no quiero escuchar tu argumento porque vos sos parte de los malos. Eso han logrado también los grandes medios con su campaña de propaganda, que además ahora tiene otro escalón, que es vacunar a los niños, ¿no? Estamos en la campaña de propaganda para vacunar a los niños que no se agarran COVID, que no mueren de COVID, que no tienen COVID. Lo único que hay son PCR positivos. Bueno, eso ahora se está haciendo creer a todo el mundo que estamos en una epidemia de los niños y que ahora hay que preparar. Ya dijo el presidente ayer, ¿no? Cuanto antes mejor. O sea, hay que preparar. Cuidado que el presidente también dijo que no es obligatoria, ¿eh? Nosotros venimos siendo siempre muy justos en todo. Ojo, porque si estuviera gobernando el Frente Amplio hubiéramos estado en cuarentena tal cual estuvieron en Buenos Aires. Te lo digo conociendo cómo opinan la mayoría de los diputados en Cámara, ¿no? Está bien. Ojo que esto depende mucho de nosotros, de cada papá, de cada mamá, la decisión de vacunar o no vacunar a su hijo. Valorar el hecho de que no se haya hecho obligatorio nada, de que no haya sanciones laborales, ni pase verde, digamos, salvo en algunos lugares privados, ¿no?, que lo están aplicando. Pero bueno, igual es discriminatorio, ¿no? Propongo mesa redonda, por supuesto, claro. Ahora justamente vamos a hablar con Sartú, corto con vos y hablo con Sartú, pero yo estoy proponiendo, Aldo, si podemos, y con todo el tiempo del mundo, casi seguramente 3 horas el domingo que viene, si ustedes quieren seguir del arco con este tema, estamos poniendo luz, sé que estamos haciendo lo que corresponde, sé que estamos haciendo una acción bondadosa, no tengo ningún miedo a las calificaciones que nos puedan tener, así que mensaje final de tu parte y si querés sumamos, se me acaba de ocurrir, y ya mismo lo estoy llamando a Sotelo en el corte para ver si quiere participar. El mensaje es que lo que tiene que hacer, me parece, la prensa, lo venimos diciendo hace 2 años, ¿no? Tienen que abrir casi 2 años, tienen que abrir la discusión leyendo, informándose y exhibiendo la información alternativa que hay, en lugar de generar dos bandos, uno de buenos, uno de malos, uno de científico, uno de anticientífico, uno de, no sé, iluminados y otro de negacionistas, uno de no sé qué y otro antivacuna. No es así. No. Eso es lo que está mal. Eso es mi mensaje del primer día. Mi mensaje ha sido, yo traduzco y publico, analizo y sintetizo, trato de publicar en Extramuros todo lo que muestra, pero es información, y es información científica, es información cuya fuente emisora es de primera mano, es traducción directa a artículo científico. Bueno, todo eso ha sido ninguneado, no existe, digamos. Bueno, justamente, lo que hay que hacer es dejar de ningunearlo, reconocer que existe, y en lugar de hacer una discusión entre los buenos y los malos, los que tienen razón de antemano y los que no tenemos razón de antemano, lo que hay que hacer es discutir cada uno de los elementos importantes, qué es el test PCR, qué es un muerto COVID, qué es la vacuna, cuáles son los efectos secundarios de las vacunas. Hay grupos en Facebook con centenares de miles de personas con efectos secundarios o muertes. Sí, acá acaba de entrar uno a WhatsApp que me cuenta lo que le sucedió después de la segunda dosis. Ahora vamos a leer algunos. Bueno, pero todo eso, si uno escucha a los médicos que están hipnotizados, están negando oficialmente que pueda me dijera un buen médico a mí que nos da una mano, me dice, los médicos y los pediatras me decían, no sabemos nada de vacunas, lo único que hacemos es repetir. Aldo, nos estamos viendo entonces, si querés armamos esa mesa redonda, yo me voy hasta la radio el domingo que viene. Cortó. Gracias Aldo. Gracias. Abrazo, hasta luego. Qué lástima que me deschavé, porque estaría llamando. Mientras tanto, los dejo con el audio de este video, que es muy importante. A ver, está en mi Telegram, ¿eh? Otra cosa que me llama la atención, la gente no está detrás de la información. Váyanse a César Vega Peri en Telegram. César Vega Peri. Viene a ser una especie de biblioteca científica. No diría que es el PubMed del Uruguay, pero es una especie de biblioteca científica donde ustedes podrán escuchar, por ejemplo, a ver este audio cómo sale. Pero, a ver, si tengo suerte. A ver, para un poquito. Acá. Estamos aquí. Ah, mirá cómo demora en cargar esto. Dame dos minutos. A ver cómo estás escuchando. Yo estaba escuchando muy bien, Sergio. Acá no salía nada. ¿Sabés que ya vamos a ir, pero quería que escucharan... Los datos se extraen del CDC, se han cruzado... La puta madre que lo parió a los de dedicado, vos, la... No, quiero ser bien educado, ¿no? Pero la verdad que promocionan un servicio que es carísimo, y es malo, vos, es decir, además estamos haciendo reclamos permanentemente. Bueno, vamos a... ahora voy a llamar... Estoy llamando al amigo Sartuche, ya que no sale. Dice acá, esto es lo que analiza el cuadro en César Vega Peri. No, acostúmbrense a usar malas palabras, no hay problema, ¿eh? No hay ningún problema. Porque a veces son las que mejor definen lo que queremos decir. En César Vega Peri, ustedes van a encontrar las curvas de vacunación y de muerte por semana, y cómo aumentan en los Estados Unidos de América y en el resto de los países del mundo, del cual esta cadena de información tiene la info. Y ahí ustedes van a encontrar una correlación casi perfecta que nosotros expusimos en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo el jueves 29 de julio, donde mostrábamos las gráficas. Lo mismo pasó en nuestro país, lamentablemente. Cuando aumenta la curva de vacunación, aumentan los casos de muerte. Ya tenemos a Oenir en línea. Buen día, Oenir. Se cortó, Oenir. Lo que tenemos que hacer, Oenir Sartú, es bajame todos los dispositivos que tengas en los cuales nos estás escuchando. Ya estamos al aire con Oenir, estaba todo arreglado. Buen día, Oenir, buen día, Oenir. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Estoy al aire? Sí, estamos al aire. Buen día para vos y quería que nos comentaras. Lo que pasa es que... Nos está escuchando Gabriel Pereira también, porque me dijo que iba a ser así, a pesar que no iba a querer salir al aire. Estaríamos conversando contigo, recién lo hice con Aldo Mazzucchelli, y luego lo haré con Fernando Andach, con las tres personas que él cita en esta especie de mea culpa que hace en búsqueda o en ir. Sí, yo lo que... discúlpame, ¿con quién estoy hablando en este momento? Acá ahora César, Oenir, César. Sos tú mismo, César, está. Sí, soy yo. Porque yo estaba... No, porque sabes que se ve que hay un desfasaje en el... yo estaba escuchando en la radio y aparecías hablando... Claro, hay un desfasaje a partir de que, a pesar, digo, que les digo a todos más o menos como quiero ser yo, que no conviene mucho mantener conversaciones privadas por WhatsApp. Me dijo a mí Álvaro García ya hace unos meses cuando le fui a informar algunas cuestiones muy importantes para el Estado, que por WhatsApp no conviene mucho hablar. Pero digo, ahora estamos por WhatsApp y estás al aire por 770M Radio Oriental con Canal Libre Internacional, así que dale tranquilo. Está perfecto. César, no, estaba escuchando el programa, por supuesto, toda la información que Aldo ha ubicado, traducido, publicado y difundido y analizado. Yo suscribo todo lo que él dice en ese sentido, todo lo que acaba de decir, porque acá lo que está viendo es una operación de mentiras sistemáticas. Sobre todo este fenómeno de la todo el fenómeno de la pandemia ha sido objeto de mentiras gruesas, ¿no? Muy gruesas. Y yo creo que lo que muy ciertamente planteó Gabriel Pereira, ¿no? Es decir, que fue el primer periodista, digamos, de medios grandes que se atrevió a decir que sí, que en el Uruguay se había ejercido censura. Increíblemente sale después una nota, una declaración de Gerardo Sotelo, que es el director de medios, es decir, la voz oficial en el tema de la comunicación, que no solo ratifica la verdad de lo que había dicho Gabriel, de lo que había escrito Gabriel, sino que además lo refuerza, es decir, justificando que es necesario ejercer censura. Ah, por eso fue que... Ah, mirá, por eso. Entonces yo me lo perdí estando acá en el campo. Por eso fue que Aldo Mazzucchelli lo citaba. Entonces yo te vuelvo a leer lo que me escribió a mí. Dice que los periodistas y los científicos, esto tiene unos meses ya, ¿no? Científicos y periodistas luchando contra la ignorancia, la manipulación y la charlatanería. Mirá vos, esto me lo había dicho el 7 de agosto de este año. Sigue bueno, la misma. Pero ahora sacó, inmediatamente después de la nota de Gabriel, saca una declaración que curiosamente además la firma no como él, sino con su cargo, su función como director de parte de... Sí, de los medios, públicos. Razón por la cual ya mismo lo estoy llamando, a ver si me atiende. Ya mismo lo estoy llamando para ver si me atiende, porque con todo lo que ustedes están sosteniendo, el lunes mismo tendríamos que presentar una nota en el Parlamento. Bueno, ahí está. Yo creo que hay una cosa muy grave, porque yo quiero aclarar, tanto con Gabriel Pereira como con Gerardo Sotelo, por esas cosas de la vida nos conocemos muchísimos años, y con los dos yo he tenido siempre una corriente de simpatía, es decir, esa es la realidad. Pero no puedo menos de constatar que Gerardo Sotelo está, quiero aclararlo bien porque de repente la audiencia no lo sabe, inmediatamente después de la nota de Gabriel Pereira, Gerardo, desde su cargo oficial, firmando como quien es director, se dedica a decir que está bien, es decir, ratifica que sí, que se ha ejercido censura. Aldo distinguía entre la censura y el criterio. Bueno, pero en este caso es censura, porque está hablando un director oficial, de un área oficial del Estado que se ocupa de los medios de comunicación, diciendo que hay que suprimir información sobre cierta cosa. Eso no puede leerse de otra manera que una presión sobre los periodistas que trabajan en, por lo menos sobre los periodistas que trabajan en medios públicos, como mínimo, para que no cubran cierta área de información y para que no le den voz a ciertas posturas, ciertas opiniones dentro de la sociedad. Es decir, es muy grave esto, es muy grave porque cuando una persona que tiene la responsabilidad de dirigir los medios de comunicación del Estado está diciendo que es legítimo, ¿no? Está bien, de una de ese debate en la sociedad, está bien no darle voz porque son esto y lo otro y califica, o sea, pregunto yo quién diablos eres, claro, estimado Gerardo Sotelo, para decir quién tiene alguna validez científica para opinar sobre qué cosa, es decir, realmente sobre eso va igual o menos que la mía. Sí, yo porque tratando no de sumar acá no lo estoy llamando no a puede saber, a Sotelo. Lo estoy llamando, tratando de sumar, porque tampoco uno quiere pelearse con todo el mundo. Hasta este momento llevamos un minuto. Pero es que no se trata de pelearse, se trata, me está cortando, se trata de señalar toda la vida. El tercer intento, ya van dos veces que se corta, ¿no? Pero igual esto es peor para él, porque si fue así yo me voy a dedicar a buscar lo que dijo y tendremos que presentar una nota en el Parlamento, porque él está hablando de su condición de número uno de los medios de comunicación. Se cortó por tercera vez. Claro. Calculo que Gerardo no quiere contestar, lógicamente. Es más grave de lo que yo calculaba, entonces, esto, porque este como que él quiere... Es muy grave. Es muy grave porque es una declaración desde alguien que ocupa un cargo en el cual está diciendo que cierta postura es de por sí descalificable y que no tiene que tener espacios en la comunicación. Lo cual, por un lado, confirma lo que Gabriel había escrito, y nosotros venimos diciendo los cuantos, no solo los tres que nombró, mucha gente venimos planteando este asunto, incluido gente de la medicina. Che, se está entrecortando, todo espacio ahí cuando se empieza a entrecortar es que la gente empieza a pensar que suceden cosas raras y bueno, yo creo que podemos continuar el domingo que viene en una buena mesa redonda, si vos querés. Aldo Mazzucchelli me acaba de confirmar que sí, porque íbamos a estar con poco tiempo en ir, y yo no tengo ningún problema, ya lo hice con Gabriel Pereira, de llamar a Gerardo Sotelo para ver si él quiere participar, porque definitivamente lo que puede estar pasando es que no va a ser la primera vez en la historia que una minoría muy chiquita tenga la razón, y yo le pregunto a todos los periodistas o encargados de medios, ¿qué van a hacer? César. Sí. No solo no es la primera vez, es la regla. Absolutamente todas las que hoy se consideran verdades, siempre empiezan pocas personas. Nunca de golpe toda la humanidad se da cuenta de algo. No, un día alguien descubre algo o lanza una teoría, al principio es absolutamente minoritaria, y después, en la medida en que tenga verdad lo que está diciendo, se va expandiendo. Ese es el proceso normal de surgimiento de las ideas. Por eso es criminal, y digo así con todas las letras, es criminal censurar opiniones, porque estás impidiendo que la gente tenga acceso a algo que puede ser una verdad grande como una casa. ¿Va? Es decir, si ayer el que dijo que la Tierra era redonda, se le dijo que era anticientífico y no sé qué, y se le hubiese impedido decirlo, bueno, de hecho se impidió, es una actitud criminal. Y sin embargo se mueve. El pensamiento. Y sin embargo se mueve. Bueno, le acabo de escribir a Sotelo acá que atendeme, le puse que vamos bien, no hay problema, Gerardo. El punto es que discutamos, como ya somos grandecitos todos, podamos discutir. Yo le pongo aquí que el domingo que viene continuamos. Si a vos te parece, y si tenés tiempo, armamos una buena mesa redonda para el domingo que viene, arrancamos a las 10. Bueno, pero que va a tener que ser virtual, porque yo no estoy en Montevideo. No se preocupe, que la idea la hacemos virtual. Le voy cortando porque voy a comenzar una conversación en unos minutos con Fernando Antach, que seguramente que usted va a disfrutar también. Gracias, Ovenir. Chao, hasta luego. Gracias. Ustedes sepan disculpar el pequeño o a veces gran delay que se le llama, que es la diferencia entre que yo emito una palabra, le puse acaso Telo, sí, verdaderamente, estoy llamando por este otro dispositivo, a ver si me atiende. Dale, atendeme. No hay problema, la gente dice, no, porque Gerardo esto, lo otro, no. Gerardo lo que tiene que entender es que lo que hacían otros como Sonia Brescia estaba mal, y ahora le toca estar ahí a él, y tiene que abrir la discusión. Lo que no admitimos nosotros es que nos trate de charlatanes, como me trató a mí, porque yo puedo pasar, y claro, no me atiende, está enojado Gerardo. Yo no sabía nada, no sabía absolutamente nada de este asunto. Y ahora mismo, ¿cómo vamos, Sergio? ¿Cómo estamos saliendo? ¿Bien? Yo escucho bien. Está saliendo bien. Lo único fue un poquito complicada la de Sartú, pero se entendió. Fue entrecortado nomás. Ahí está. Ahora estamos en contacto con Fernando Antach. Y seguramente anda Mariela por ahí, pero la idea es que bajes el dispositivo. Que el retorno muy alto. Ahí está, por completo, ya veo que lo bajaste. Buenos días, Fernando Antach. ¿Cómo anda? Buen día, César. ¿Cómo va todo? Bien de bien. Bueno, escúchame, viste que conversamos un ratito con Aldo Mazzucchelli, otro ratito con Ovenir Sartú, y ahora queremos conversar un rato contigo, y después estamos muy apretados de horario hoy, tenemos que hablar con Marita Rodríguez por esto de la Comisión de Expertos para la Destrucción de la Seguridad Social, pero ya se está armando una mesa redonda para el próximo domingo, en la cual, si querés participar, lógicamente vas a poder hacerlo en directo o virtualmente, como lo hicieron. No. ¿Te sumás? Sí, cómo no. Bueno, encantado. Pero ahora quisiéramos escuchar tu opinión, porque has sido uno de los que nombra, uno de los seres humanos que nombra Gabriel Pereira en su maravillosa, diría yo, mea culpa, porque no es fácil, quiero que lo sepan, Yo arranco en los medios en 7:30, la radio, la de Germán Araújo en 1985. Esto no es fácil, esto no fue gratuito para Gabriel Pereira. Él no sale al aire, pero nos está escuchando, me dice. Entonces, ¿qué reflexiones te merece, Fernando? Bueno, bastante. Leí, dale, dale tranquilo, dale tranquilo. Leí, César, tanto el texto de búsqueda del 11 de Pereira, leí la respuesta muy sensata, estimo, como era previsible, de Aldo Mazzucchelli, publicada en Extramuros, y leí para mi sorpresa y desaliento, porque he tenido alguna vez en el pasado, muy mínimo, no tanto como en IR seguramente, algún encuentro con Gerardo Sotelo en su rol periodista en la tele, alguna entrevista que me hizo, y una gran desilusión. Pero quería empezar diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que más rescato de la columna de Gabriel Pereira? Bueno, varias cosas. Filosofía del lenguaje, que es lo que más o menos me compete como especialista en semiótica, hay dos clases, viste, de verbos, de esos que usamos todo el tiempo sin pensarlo al hablar. Unos que describen el mundo tal cual es, como decir hoy no hace tanto calor como ayer, hoy está a punto de llover, que son cosas que tratan de adecuarse a la realidad tal cual es, como la observo, con las limitaciones humanas. Pero hay otro que funda un filósofo inglés, allá por la mitad del siglo XX, que, fíjate qué curioso, César, hacen que ocurra algo en el mundo, cambian. Cuando vos bautizás a alguien, cuando vos haces una promesa o una amenaza, ¿verdad? Es decir, son verbos, se llama performativos, que hacen que ocurra algo en el mundo que no pasaba antes de esa enunciación, a diferencia de los otros que solo dicen lo que pasa. Yo entiendo la columna esta confesional de Gabriel Pereira como inaugurando, por el hecho de hacerla, por el hecho de literalmente dar la cara, inaugurar lo más tabú, la prohibición más grande desde el 13 de marzo, pese a quien le pese, y lo venimos escribiendo en Extramuros, diciendo en entrevistas, un grupo de gente que no tiene otra particularidad, nada superior, ni aristocrático, ni de élite, ni de nada, ni iluminados, simplemente pararnos a pensar que acá hay algo muy raro, que es lo raro, es la unanimidad, la falta absoluta de debate, de discusión, de intercambio de ideas en torno a la pandemia, a esto bautizado oficialmente por la OMS como tal, la COVID o el COVID-19, este bicho SARS-CoV-2, sobre el cual tanto falta decir en los medios tradicionales, y desde un medio tradicional entonces, hace pocos días arranca por fin alguien que se atreve a cometer, y para tus oyentes voy a introducir el último término raro, pero lo que pasó me lo merece porque es raro, César. ¿Sí? Lo que hizo Gabriel Pereira se llama un acto de parresia, se volvió un parresiasta. ¿Sabes lo que es un parresiasta? No, ni idea, no tengo ni idea. Es aquel que le canta la verdad al poder, y al hacerlo arriesga su pescuezo. Si nos atenemos a las tremebundas reacciones en redes sociales que piden la cabeza de este hombre, Gabriel Pereira, eso es un acto de parresia, es decir, atreverse a decir algo que no está dentro de lo previsible, plausible, sobre todo no rendirle culto al poder. Hablar como hace Platón en uno de esos textos, que dice que se acercó a un tirano en Siracusa y le dijo que estaban viviendo una tiranía. El tirano dijo, ahora como llegue me lo matás. Y por suerte para nosotros Platón sobrevivió. Y seguramente Pereira también lo haga, pero ha desencadenado una tempestad de odio, de furia. Y lo último, o lo que lamentablemente, quiero decir en este momento, lamentablemente también, Fernando, de parte de gente que tendría que haber actuado distinto y que no está entendiendo que Gabriel Pereira abre una puerta de esperanza en la medida que muchos periodistas, médicos, nosotros siempre decíamos hay que encontrar una salida decorosa para los periodistas y los médicos, que son la mayoría que se sumaron a un discurso que está por debatirse, al fin y al cabo, si era verdadero o falso, ¿no? Exacto, pero fíjate, cuando Sotelo dice, porque vamos a citarlo, lo que hay que hacer es el respeto al discurso del otro, es no distorsionarlo y no largar conjeturas infundadas. Cuando se piensa que Pereira lo hace para subir en la profesión, para saltar como las ratas del barco, se está atentando con la regla número uno de lo que estudio hace 40 años. Vos tenés que atenerte a los signos realmente emitidos, que tienen contexto, que tienen un tono y que generan efectos, pero basado en lo dicho. La psicología de esta persona... Hubo un poeta muy famoso, Robert Browning, que le preguntaron el significado, viste, de un poema muy muy oscuro que había escrito, y dice, miren, cuando lo escribí solo Dios y yo sabíamos qué quería decir, hoy solo Dios sabe. ¿Qué pasó por la cabeza de este hombre? No es relevante, es relevante que saliera en un semanario muy leído, tomado en serio, que abre todo un campo de duda, ausente dogmáticamente, lo que Aldo llamó la ortodoxia COVID, tiene una rajadura. Y mirá lo que escribe Sotelo como reacción, es ignominioso, da vergüenza leerlo, a mí me da vergüenza, porque él va a decir esto, por ejemplo, ¿no? Lo leo textual, dice, para ellos que relevamos hechos y cotejamos datos, se supone que para el público, para manejar la verdad, no para quedar bien con las autoridades sanitarias ni con la academia, tampoco para practicar la indulgencia con los lunáticos cuyo aparente desinterés y su autoproclamado altruismo pueden esconder las motivaciones más mezquinas, los procedimientos más retorcidos y las peores consecuencias. Así se expresa el director de medios públicos. ¿Cómo sabe todo eso? Tiene una capacidad de leer las mentes. Es decir, es tan errático aquellos que acusan a Pereira de buscar quién sabe qué ulterior beneficio, mezquina ventaja al hablar así, ¿verdad? Como este Gerardo Sotelo, hablando desde una página, los invito a los oyentes que entren y busquen ese editorial, ¿verdad? Que dice institucional, aparece la fotito de él, ¿verdad? Medios públicos, y el título es El periodismo y los negacionistas. Se autoeliminó, se autoeliminó el martes en coordinación, primero que nada, estaría llamando a Posada, que es el representante del Partido Independiente, en coordinación, pero se estaría autoeliminando. Yo no tenía ni noción de lo que estás, voy a entrar, por supuesto, me dijiste a dónde entramos. Sí, sí, sí. Mirá, entra acá, dice mediospublicos.uy/institucional, para que no le quede a nadie duda desde qué rol habla, desde qué función. No es un tuit de Gerardo Sotelo Ciudadano caliente con los negacionistas o como le llama lunáticos, o sea, trata de subir, resuena muy difícil no interpretar esto como afina el dogma más dogmático, a tratar de que nadie saque los pies del plato, como decían los peronistas. Claro, es decir, eso es lo que molestó. Lo que molestó es que saltara no un periodista del interior del país, de repente un poco desconocido, claro, que se puede descontar, sino Gabriel Pereira, en momentos en los cuales yo leo y releo, en momentos en los cuales se discute la vacunación de los niños, me parece que por ahí le tocó alguna fibra a Gabriel Pereira. No puedo no celebrar este acto de parresiasta, que repito, parresiasta es el sincericida, el que se tira al medio de la fogata, donde sabe que va a arder, porque es obvio que lo que quería decir antes de que se acabe el tiempo, es citando el manifiesto comunista, pero desde una versión semiótica, hay un espectro, César, que asedia al mundo pandémico, hay un fantasma, el fantasma del dualismo. Lo peor que podemos hacer es seguir aumentando la grieta pandémica. De un lado, como decía Aldo Mazzucchelli muy bien, lo escuché al principio, estarían los buenos, los virtuosos, como este Sotelo trata de aparecer como puro. Dice, no me influye, ¿verdad?, la academia ni el gobierno. ¿Cómo no te va a influir si sos un funcionario? Y le estás haciendo un flaco favor a la democracia fomentando, celebrando la censura. La censura previa era de los milicos, era el gobierno militar. ¿Cómo vas a celebrarla, verdad, antes de que alguien se exprese y traiga información como la que publica Extramuros hace casi 2 años y decir que está muy bien, que hay que redoblar, amigos, la censura? No puede ser. No hay de un lado los buenos virtuosos y de otro los maléficos, como él dice, lunáticos, reitero, cuyo su alto proclamado altruismo esconde las motivaciones más mezquinas. ¿Cómo sabes, Otelo? Sos telépata, ¿verdad? De nuevo, celebro el acto de coraje de Gabriel Pereira desde un medio tradicional. Es el primero que dice las cosas de una forma tan clara, como cuando nos dice antivacunas, Tengo a otro importante periodista que está escribiendo ahora mismo, ella nos está escuchando, él también está en una postura muy en contra, pero yo diría que ahora de repente es el momento en el cual todos ellos tienen que ponerse a pensar por qué lo hizo Gabriel. Le escribí a Gabriel Pereira recién, no creo que quiera sumarse a esta charla, pero me parece que era lo que correspondía. ¿Por qué es psicológico? No tenemos que entrar a ese terreno, es más el para qué. Los signos tienen un para qué y no hay forma de entender de otra manera que acá está diciendo vamos a dejar por fin que entre la irritación de la duda, como lo dijo el fundador de la semiótica, es decir, vamos a manejarnos no más dogmáticamente ocultando la verdad para el bien del público como Mesías, que nadie llamó, para protegerlos del dolor de discusiones, ¿verdad? Él mismo dice, el maravilloso Gach, voy a tal vez vacunar a mi hijo. Esas son sus motivaciones personales. Y para mí escribió por eso. Para mí escribió por eso, justamente. Es la duda que tiene en este momento Gabriel. Este periodista importante del Uruguay me invita a comer cordero en vez de decirme qué es lo que le está pensando. Yo no puedo creer. No puedo creer esto. Fernando... Acá me dicen, qué bocho Fernando Andacha. Vos sabés cuál es mi estilo, ¿no? Yo te reconozco. Además, vos sabés el honor que ha significado para mí poder conocerte. ¿Te acordás cuando nos dimos la mano por primera vez? Que era la primera reunión que hubo en contra de esto. Enfrente a la terminal de Tres Cruces. No conocía a María. ¿Cómo no? En la Plaza de la Bandera. Ahí está. Y después nos hemos encontrado en todas. Ayer desactivamos alguna cuestión que tenía que ver con el tema de la Intendencia y el Ministerio del Interior, pero yo no me podía quedar de ninguna manera. Hoy también es un día complicado para mí, pero de verdad estoy muy contento, Fernando, porque todo lo que nosotros le hemos puesto es puro amor, es pura cosa positiva. No había necesidad de calificarnos de negacionistas, de terraplanistas. Como me dijo un importante periodista de Radio Sarandí, y si lo nombro es porque Gabriel Pereira está también en Radio Sarandí, ¿qué necesidad me dice lo que está haciendo Fernando Andach, César? Como diciéndome a mí mismo, ¿qué necesidad lo que estás haciendo vos? Porque en realidad Fernando Andach estaba saliendo conmigo precisamente. Seguimos sumando, si vos querés, el domingo que viene. Gran mesa redonda, entonces... estamos invitando a todos los que opinan distinto, Fernando. Estamos invitando a todos los que opinan distinto. Lean el texto de Pereira que circula, de Gabriel Pereira, y las repercusiones, y dejen de lado el dualismo que es tan letal, pero mucho más letal que el virus biológico, es un virus del pensamiento. Achicar todo a buenos y malos, blanco y negro, es la más vieja táctica, ¿verdad? Declararnos herejes malditos en vez de ser personas que ejercen la razón, la reflexión cuanto más necesaria. No se puede vacunar sin más a los niños. ¿Qué falta? Claro, ¿los perros? Claro, claro. ¿A quién más van a tener que meterle esto? Por favor, es el momento de pensar y salvarnos del dogma. Tenemos que pensar, y en eso lo saludo a Gabriel Pereira, y no me importa y no es relevante qué pasó por su cabeza o cuál es, ¿verdad?, su última intención. No busquen intención, lean textos y piensen si no está aportando algo al debate tan ausente desde marzo, 13 de marzo de 2020. Eso es lo que importa. Fernando Andacha, ha sido un gusto. La tenés a Mariela por ahí al lado, cerca. A Mariela está acá al lado. Me tiene acá. Sí, sí, Mariela, escúchame. Y ¿qué? Desde el punto de vista psicológico, para mí fue un aporte muy positivo y que hace. No es fácil para una persona tan pública como Gabriel Pereira hacer lo que hizo, nada más ni nada menos que en búsqueda, ¿no? Mariela. Y yo creo que sí, sea lo que sea, es dificilísimo igual, sea lo que haya motivado, que es verdad lo que dice Fernando, es algo que sí importa, pero a nivel personal a nosotros no es que no nos importe, sino que lo que vale es los efectos que puede tener. Y lo que puede tenerlo, como decís tú, abrir una puerta y dejar entrar el aire. Es como que no podemos respirar desde ningún punto de vista. El pensamiento es lo que nos llena de energía física también. O sea, esa división entre el pensamiento, entre la mente y el cuerpo, ya no la podemos creer más desde la neurociencia mismo. El pensar libremente nos libera y nos deja, nos deja que nuestro cuerpo también crezca. Otros días nos vamos a olvidar de la existencia, me dicen acá. Pásame el contacto de Fernando Andach. Por supuesto que no se lo puedo pasar a este amigo que me lo pide gentil. Pero otros días vamos a hacer como que Fernando Andach no existe y nos vamos a sentar con Mariela a hablar de esto que tanto nos está gustando. Mariela, un gusto haber también podido conversar con usted. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias, César. Arriba y con alegría. Arriba y sin miedo, basta de miedo. Ya tuvimos demasiado. Basta de miedo porque podemos estar ante el engaño más gigantesco que se le ha hecho a la humanidad. Bueno, a ver. Y ahora mismo, Sergio. Estoy acá. Ah, pasale el mío, me dice acá. Bueno, cómo no, le paso el tuyo, ok. Yo le paso el tuyo a Fernando Andache, pero ¿cómo hago? Porque va a quedar entre muchísimos. Hacémelo saber más tarde, porque si no es imposible. Si te interesa, le paso el tuyo. Sergio. Sí. Tengo algo programa... que hace rato quiero decir algo con respecto a la carta de Pereira. ¿Sí? Y yo entiendo que lo que pasó es algo bastante básico y muy profundo, ¿no? Él responde a una vocación de periodista que tiene ciertos paradigmas y creo que está respetando eso. Para mí es una reflexión responsable que él siente que está faltando en su trabajo la otra pata, que es esta cerramiento a otra parte de la propuesta de ser manifestante. Él creo que resume todo en su carta cuando plantea una pregunta que dice: ¿era imprudente periodísticamente darle voz a quienes propagan la no vacunación? Él se está planteando eso, desde su lugar, del poder de dar o no participación a distintas opiniones. Él estuvo del grupo que negó esa participación. Y no creo que esté cambiando de bando ni tomando una posición distinta a la que tenía manteniendo, sino que simplemente está expresando que él siente que no cumplió con el resto de la gente. Estuvo protegiendo a un sector. Pero él es un avesado periodista en el área política. Él sabe lo que conlleva esto, ¿no? Pero por supuesto, pero es valioso que dé este primer paso, porque creo que este primer paso va a destapar otras puertas. Bueno. Sí, sí. Tengo a Marita acá, la estoy llamando, ¿sabes? Así después nos quedan unos minutos para poder conversar. Marita Rodríguez de ATSS, te estoy llamando, como dijera una vulgar periodista del Río de la Plata, te estamos llamando. Acá está Marita. Hola. ¿Qué tal, Marita? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte. Muy bien, ¿ustedes? Y acá ando con programa corto, pero productivo, y a ver si podemos después leer algunos mensajes de la audiencia, pero le estamos comentando que para nosotros es muy importante, Marita. Conocí a tu hijo en los otros días enfrente a Presidencia de la República y le dije de la capacidad que tenés y que yo no tengo, de ser tan clara y concisa a la hora, tal vez son los años en el BPS, pero en pocos 10 minutos tal vez, para continuar el domingo que viene, si querés, nos podés decir bien cuáles son las últimas noticias que podemos estar escuchando acerca de lo que están opinando los famosos expertos para destrucción de la seguridad social. Seguramente que no deben estar muy contentos con eso. Te escuchamos, Marita, en nombre de la gente de la Asociación de Trabajadores. Bueno, muchas gracias, César, por las aclaraciones, pero bueno, capaz que son los años que estoy en la Tierra también. Buenísimo. No solo del BPS. No, sobre todo creo que es la convicción de que tenemos, tanto yo, bueno, Bertone y todos los compañeros, de que estamos por una lucha que es extremadamente justa, ¿no? Yendo a lo que me preguntabas, estos días precisamente el viernes, leí en la prensa, como estaba previsto, que la comisión de expertos presentó sus propuestas incambiadas, por supuesto, votaron 10 de los miembros, como nosotros realmente desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y posteriormente, y hoy, integrados en el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, parecemos profetas, ¿no? Porque hace meses, precisamente de los primeros días de este año, los primeros días de enero, cuando nosotros desde el sindicato consideramos que no teníamos que dejar pasar el verano, no teníamos que dejar pasar las licencias, etcétera, etcétera, y teníamos que empezar a hablar con el pueblo, y así lo hicimos, por suerte que así lo hicimos, yendo a los barrios, yendo a los clubes, a las cooperativas, a los sindicatos, a las bases de los sindicatos, y bueno, eso generó que en mayo se proclamara desde el PCS el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, con las advertencias que nosotros veníamos haciendo de lo que iba a ser y las propuestas que iba a hacer la Comisión de Expertos. Sí. No solamente que se cumplió todo lo que nosotros previmos, sino que nos superó en maldad, digamos, en algo regresivo, absolutamente violador de los derechos de los trabajadores. Yo le pondría de violencia, porque ese documento de la Comisión de Expertos está muy bien redactado, con palabras muy correctas. Cuando uno escucha a Saldaña y lo ve por la televisión, porque ha sido estrella de la televisión, ¿no?, de todos los medios grandes de comunicación, él tiene esa cara de buena persona. Yo lo estuve viendo, sí, esto es muy educado y todo para hablar, lógicamente. Sí, muy inteligente, alta. Sí, sí. Entonces, él con esa cara, con toda esa cosa, difunde supuestas verdades que no son tales. Porque empezando que arrancó diciendo que la seguridad social es un gasto, que es un desequilibrio en las cuentas del Estado, que es una mochila muy pesada para los jóvenes, y ahí antepuso franjas etarias, o sea, abuelos contra nietos, padres contra hijos, cuando todos los uruguayos sabemos que en qué casa de algún jubilado o jubilada esos abuelos no están ayudando a sus hijos desocupados, a sus nietos, pagándole el internet o quién sabe qué, porque no les da la plata. O sea, todos los uruguayos sabemos eso. Entonces, poniendo de que, bueno, tenemos que arreglar las cuentas porque si no, pobres jóvenes que nosotros también fuimos, ¿verdad? Claro. Y a través de la solidaridad intergeneracional, cuando nosotros, que ahora, por ejemplo, yo estoy jubilada, trabajé 43 años en el BPS y 5 aparte, ¿no? O sea, desde muy jovencita, bueno, todo ese tiempo estuve aportando para los viejos de ese momento, el futuro viejo, etcétera, etcétera. Y así está concebida la seguridad social. No es nada traído de los pelos, no es nada que esté mal, no es nada desequilibrado. Entonces, lo que pasa, tema, Marita, ¿verdad?, te cuento de mi experiencia nueva, por supuesto, y capaz que equivocada, en el Parlamento, se votan muchas pensiones graciables, la cual yo por ahora no voté ninguna, y por otro lado, consta en actas que cuando esto arrancó y se le empezó a pedir mucho sacrificio al Banco de Previsión Social, yo dije, bueno, mañana, digo por el tema de la pandemia, ¿no?, mañana no le reclamemos al Banco de Previsión Social de que hay los gastos que tiene, porque le estamos tirando con cada fardo, consta en actas, porque todo le pedimos al Banco de Seguridad Social que lo resuelva. Y después terminamos diciendo que es un gasto. ¿No se entiende? Que rentas generales entonces van que directamente las pensiones graciables que los diputados quieran votar, o los gastos que la pandemia pueda generar, pero que no se le pida al Banco de Previsión Social que solucione estos problemas, ¿o estoy equivocado al fin y al cabo? No, exactamente, muy correcta tu aclaración, porque el tema de que, por ejemplo, este gobierno, con todas las medidas que ha tomado para paliar la pandemia, han sido medidas que afectan al BPS, claro, exoneraciones de aporte patronal, seguros de paros extendidos, seguros de paros parciales, seguro por enfermedad, todo eso lo paga el BPS. Y no, yo no digo que esté mal, no está mal, pero entonces después nos adjudiquemos esas cuentas diciendo que el BPS es insuficiente. Inclusive ahora, la audiencia habrá escuchado que con el tema de de la apertura de fronteras y de que está en peligro los comercios fronterizos y están pidiendo medidas al Estado. Y las medidas también son para el aporte patronal, ¿no? Para disminuir o exonerar el aporte patronal para que los comerciantes no tengan tanto cargo. Bueno, todas esas son medidas que impactan en la seguridad social. Nosotros, obviamente que tengo poco tiempo, tú sabes que o usted sabe que la radio más o menos siempre tiene poco tiempo, pero nosotros tenemos el proyecto, obviamente, de que ustedes nos han hecho llegar, y lógicamente que nosotros vamos en el sentido contrario. Esto sería lo último para comentar en el día de hoy, aparte que podamos seguir el domingo que viene, pero parece que fuéramos en el sentido contrario cuando le sacamos aportes a las grandes empresas que en realidad los terminan pagando, por ejemplo, en Finlandia. Es decir, ¿cómo queremos que algo dé bien si le quitamos aportes a los sectores que más dinero están haciendo? No se entiende tampoco, ¿no? Exactamente. Las empresas, y no es de ahora, no, todos no. Los gobiernos han... Viene de Sanguinetti prácticamente, ¿no? Que yo sepa. Exactamente. Han dado exoneraciones tremendas a las empresas más grandes del país. Y puedo nombrar a Vuelo de Pájaro, ¿no? Todas las pasteras, ni que hablar, UPM2, ni que hablar, toda la zona franca, hay subsidios muy fuertes a la industria automotriz, que hace poco vimos que una industria automotriz cierra y se va al diablo, dejándolo a los trabajadores sin trabajo. Entonces, dicho sea de paso, no tenía seguridad de cobertura, por lo que veo, porque creo que apenas tenía unos 70.000, 80.000 dólares en el banco como para pagar algo por si... Sí, da un poco de vergüenza esto cuando queremos hacernos, nos estamos como viendo a nosotros mismos como un país que quiere ser del primer mundo en momentos en los cuales volvemos a sacar los cálculos con una calculadora para ver si entramos en el mundial. Marita, muchas gracias por habernos acompañado, pero digo, esto no termina acá. Le estaríamos invitando, si nos quiere acompañar, para el próximo domingo, que con mucho gusto podemos tocar un capítulo en particular de lo que proponen los expertos o el proyecto de los trabajadores y jubilados. Bien, una sola aclaración, sí. Que justamente el viernes me voy por 2 semanas a ver a familiar ahí, bueno, a una hija mía. Pero la podemos llamar por teléfono. Bueno. Bárbaro. Qué antiguo lo mío, por teléfono. Y si no, ustedes deciden quién nos puede acompañar y con mucho gusto que quedamos conversando con alguno de ustedes. Porque nos interesa que este tema continúe presente. Para muchos uruguayos ni saben de lo que se trata, pero se estaría determinando su futuro. Por ejemplo, podríamos hablar de lo que ha significado el asunto AFAPS, las primeras noticias con respecto a los pagos de las AFAP en el Uruguay, que me dieron risa acerca de cómo usted lo encaró en frente a Presidencia, porque habló de que había por lo menos un pago de 7 pesos, ¿no? Exactamente, hay de 5, de 7 pesos. Tengo un compañero ferroviario en la cooperativa de vivienda donde yo vivo, que trabajó, para que sepa la audiencia, que trabajó toda su vida en AFE como maquinista, afiliado a la AFAP obligatoriamente, está hoy jubilado y cobra 70 pesos de renta AFAP. O sea, no ha tenido años en blanco. Bueno, tiene que aprender a cuidar el dinero, Mari. Tiene que aprender a cuidar el dinero. La gente tiene que aprender a cuidar el dinero. Mientras tanto estuvimos pagando, que también hay que hablarlo, por supuesto, para lo que se llama... retiros militares o las cajas de profesionales, tenemos gente ganando 700, 800 mil pesos por mes, por decir que administra bien los ahorros de los trabajadores. Muchas gracias y bueno, que le vaya muy bien en ese viaje. Bueno, muchas gracias y un saludo grande a la audiencia, estamos siempre a las órdenes. Gracias. Me olvidé de preguntarle a Marita dónde podía entrar, si está en línea, dónde puede entrar para... Un trabajador o un jubilado para encontrar noticias al respecto, a ver si está en línea todavía. Sí, respecto a... ¿Dónde puede entrar un lugar donde pueda entrar en una con una computadora a encontrarse con todo esto que ustedes están divulgando? Hay varios sitios de red, hay Facebook que están nombrados como Comisión en Defensa de la Seguridad Social, ponen Comisión en Defensa de la Seguridad Social, y hay varios y ahí está todo subido, fotos, información, todo, de Montevideo, de la costa, de Paysandú, así que bueno, hay mucho para hablar, César. Muchas gracias. Bueno, ahí quedó, para ustedes. Ahí quedó claro. Un abrazo grande. Pase bien. Tiene voz de mucho más joven, Marita, pero como ella decía, hace un montón de años que anda por acá, por la tierra. Bueno, felicitaciones, diputado. Dice, muy buen programa hoy. Bueno, se ve que hoy nomás, che, Sergio, hacemos un buen programa. No, pero fue un programa... Defendiendo... Usted ahí, yo acá, defendiendo la jerarquía. Sí, un programa especial, ¿no? Un programa más breve, pero muy concentrado. Bueno, lo que me deja contento es que anduvimos bien con la internet, anduvimos bastante bien, un poquito que dedicado... Yo le recomendaría que no la toré ni nombre en qué situación estamos. Se sabe que una vuelta en las elecciones del 2014 vino una gerente de Antel con un equipo acá y me solucionó un montón de problemas solo por ser candidato. Así que si ahora que soy representante nacional se supone que Antel y más dedicado que le pagamos, ¿no? Tiene más corneta ahora. Capaz que, la corneta se agrandó, mi amigo, capaz que un día de esto llega la noticia a sus oídos, diríamos en campaña, y... Soy Maximiliano, dice, de Piriápolis, dice, muchas gracias por la información y me alegro de haberlo votado por ahora. Hablando de Piriápolis, me dio el pie perfecto. Vio que siempre estamos pidiendo trabajo y dando gente que quiere trabajar. Hoy tenemos una oferta en el sentido contrario, ofrecemos trabajo. Mejor dicho. Ah, pero ¿qué? Vamos a poner una agencia, mi amigo. Bueno, pero escúcheme, esto es productivo y esto hay que darle para adelante. Sí. Estamos en plena cosecha de arándano y hay gente que necesita trabajar. Y en especial en la zona de Piriápolis, Pan de Azúcar y Capuera. Así que voy a pasar un teléfono de contacto, que es la persona que contrata. Es el 094-784-716. Repeat, please. 094-784-716. Hablan con Lucía. Sabes inglés también. Okay. Bien. Me dice Gabriel, dice acá, ¿a qué hora empezó? Dice, ve, Gabriel Pereira no me conoce a mí el estilo. Dice Gabriel Pereira, ¿a qué hora empezó? Así lo busco y lo escucho entero el programa. Y antes estaba la misa de la Virgen de los 33, Gabriel, no va a escuchar nada. ¿No, Sergio? Bueno, pero hay que recordar que también esto se repite, ¿no? Ah, se repite por CX30, que estamos armando la gran cadena de la amistad. Tenemos la radio futbolera y después tenemos CX30 a partir de las 3 de la mañana. Ahí arrancamos y de las 4 y media para adelante hasta las 6. Y si no, que después lo busque La Voz del Agro, que quedan grabados, quedan colgados los programas. También, pero déjeme que le cuente esto, que de 4 y media a 6. Sí, señor. Mañana va a ir, porque además está bueno porque sale el audio de Radio Oriental, pero dice la gente, yo estoy escuchando la 30, no importa, estamos armando amistad entre las radios de AM y de FM también, nos están retransmitiendo allá en la provincia de Buenos Aires y varios puntos más, pero no puedo tampoco, a ver, vamos a lo concreto. De 4:30 a 6 va a salir un audio que es decisivo y definitorio para todas las personas que, siendo profesionales, todavía tengan alguna duda con respecto a lo que le están inoculando a la gente. Lo lamento mucho. Pero estamos a tiempo. Ayer escuchaba a Cipriani, dice, la gente no se quiere dar la tercera dosis. No se la den. No se la den. Por lo menos, sin entrar a César Vega Peri, en Telegram, donde lo he transformado en un canal pura y exclusivamente de información científica de la que se menciona del primer nivel. Bueno, dice acá César y Sergio, dice, aguantando el temporal. Vio que llovió, por suerte, pero fue poco, Sergio. Eliane, manda saludos para usted, Eliane. Igual bajó bastante la temperatura ambiente, ¿eh? Menos mal que llovió algo, si no se prendía fuego. Eso le favorece para sus objetivos. para mis objetivos estuvimos regando toda la tarde y deberíamos de estar regando hoy mismo toda la tarde de nuevo porque acá llovió muy poquito. Buen día, César. Estuvimos en su despacho. Ay, che, estuvieron en mi despacho en el palacio, dice. A ver. Ah, hablamos con Sergio, dice, de varios temas. Washington y Ana, ¿usted los conoce? Precisamente, ¿se acuerda que hoy le comenté? Ah, por el tema de era de... la cooperativa y el emprendimiento que le quieren poner al lado. Ya lo tengo. Sigan ese tema que siempre y cuando algo vaya en contra de la gente, nosotros le vamos a dar para adelante. En la comisión de vivienda, donde sea. Buen día, Vera, dice, lo saludamos desde Pinamar, dice que en Pinamar se escucha bien la oriental, dice Ana María. Ay, Ana María, por favor. Buen día, César. ¿Sabe que me vacuné con AstraZeneca, dos dosis? Y después de la segunda, comencé a brotarme todita, dice, los brazos y la espalda y el pecho. Y nunca fui alérgica. Tengo 71 años. Para que voy a ver si llamo al amigo Di Vincenzi. Atento, Torito Di Vincenzi, que lo estamos llamando, como dijo esta mequetrefe, que tenía un programa muy visto en la Argentina y que choreaba auto para desvalidos, ¿cómo se dice? Desvalido, ¿no? Sí. La Susana. Porque ya le estaríamos informando acá a Di Vincenzi, que no nos está atendiendo o está retransmitiendo. Bueno, que en diciembre estamos hablando de producción de alimentos y de caos económico de 6 a 7 de la mañana, aquí mismo por Radio Oriental vamos a estar recuperando un montón de cosas. ¿Me mandan información? ¿Sotelo qué dice? ¿Sotelo? Ah, está, el que me escribió fue Gabriel Pereira, pero Sotelo nada, che, no respondió. A ver, ¿quién está llamando? Espera, que ya te atiendo. Sí, Di Vincenzi, ahora sí estamos al aire por Radio Oriental, mi amigo, ¿cómo anda? Hola. Se cortó, che, hola. Hol. Escuchando. Ah, ahora sí. Estaba informando. Sí. ¿Cómo viene la retransmisión ahí en Alberti, provincia de Buenos Aires? A ver, contame. No, acá está saliendo, como se dice, 5/5, así que... 5/5. Escuchame, para toda la gente que nos quiera seguir ahí en provincia de Buenos Aires, Alberti, un pueblito que estamos empezando a querer nosotros desde acá, desde tan lejos, a las costas del río Salado, queda en... Pará, que yo soy medio bruto para esto. ¿Cómo es que se llama el lugar en donde queda? Es 94.1 la FM, pero queda en Internet. En Internet también transmitimos por aire, por antena y por Internet también. Alberti está a 180 kilómetros de Buenos Aires. Está bien, pero yo estoy buscando acá y yo tengo que poner en el buscador. Suena en vivo /.0. Suena en vivo /. .com/.0. Ahora sí está. .com. Ahí está, acá apareció. Perfecto. Bueno, vio qué programa tuvimos en el día de hoy, porque uno de los principales periodistas, más conocidos periodistas de acá del Uruguay en el ambiente político, como si dijera Castro ahí, ubica a Castro de qué... Sí. A ponerle, como que él dijera, me equivoqué. Entonces eso genera un montón de repercusiones. Es la que hoy tuvimos la suerte, que no va a tener ningún otro programa, porque hay, capaz que nosotros podemos arrancar conversando el primer sábado, que arranquemos de 6 a 7 de la mañana con vos, porque estoy hablando, y si quién es este señor, que es un periodista ambientalista reconocido en toda Latinoamérica, estuvo ¿A cuántos kilómetros de Montevideo cubriendo un evento de contaminación ambiental? ¿Lo más cerca que tuviste fue en Paso Picón? Y Paso Picón y la laguna ahí de el Cisne, que es de la donde laguna, toma el agua... La Costa de Oro, en Marindio. Claro, donde toma el agua para la distribución de la red domiciliaria, que era una zona totalmente fumigada. Ahí está. Y esos son los temas que nosotros tenemos que volver a encarar, más allá de toda esta problemática que nos metieron a Prepo, que es dividirnos en dos bandos por este asunto de las vacunas, que tanto se le parece a las discusiones de política o de fútbol. Gracias, Torito Di Vincenzi. Un fuerte abrazo, y sí, hay que terminar con esto de estar de un lado o del otro. Hay que estar del lado de la salud y la vida mejor. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Por ahí viene la mano, Sergio. Vamos a estar conversando. Está bien, esa temática está buena para nosotros. Por supuesto. Pero es que lo que tengo anotado acá... Mira, y que tengo los mensajes también. Te paso mensajes, pero justamente el tema que nosotros teníamos preparado tiene que ver a lo que pasó en Glasgow, porque no va a cambiar nada, Sergio. ¿Vos sabés cuál es nuestra manera de ver las cosas? La compartí. No va a cambiar nada, más allá de todas las buenas intenciones que hubo en la COP en Glasgow. Estuve leyendo algo, y muchos países como que tienen la imposibilidad económica de planteárselo, imposible. No va a cambiar nada, el ser humano lamentablemente termina... Bueno, la dejamos por acá, porque ¿cuántos minutos tengo? Cierto que arrancamos un poquito más tarde, pero ¿cuántos minutitos tenemos? Y a ver, el operador está haciendo un cálculo, dice está que... Haciendo con... Cal... Está con la calculadora, dice como que la con cinco te conformes. Hasta hay cinco, me dijo. Con cinco minutos que estaría a mano. ¿Hasta cinco o hasta hay cinco? Bueno, cajitas de frutilla, no sé si quedan todavía en el local... Sí, pero pueden pasar a buscar unos paquetes. Pueden pasar a buscar paquetes de cajitas de frutilla que son descartables y reutilizables. Van en mazo de a 50. No sé si le dije 180 o 200 a Andrea, pero igual es barato porque les viene a quedar a 2 pesos el kilo. Se pueden usar para hacer plantines. Nosotros acá la usamos para hacer plantines. Por ejemplo, el tomate que tengo en este momento del de Colonia, y tengo del otro el mendocino, como era el nombre que no me sale nunca. Pendolino. El pendolino, el mendocino, el pendolino. Entonces nosotros lo hacemos en las cajitas estas y luego los repicamos. Bueno, de esas hay. También puede estar el electrificador solar americano Parmac Solar, que está preparado para solar con una batería vieja. Una plaqueta que va de 6 a 12 voltios, de 12 a 6, que me preparó Julián. Usted lo conoce a Julián, ¿no? Claro que lo conozco. Viejo eso también, si el amigo, lamentablemente, si el amigo de San José no lo levantó, el primero que pase por el local lo levanta, eso está a 2.000 pesos. Y también tengo los pistones del Forcito 51, que ya son un clásico americano, sin use, unos pistones de Forcito 51... Pero todo, este es el mensaje que nosotros estamos tratando de dar. Todo lo que nosotros no necesitamos, lo estamos o regalando, que es el caso también, bien lo saben algunos compañeros, o si nos parece que puede ser vendible, vendiéndolo. Y les voy a explicar por qué en este programa que arranca el sábado 5, creo que es de diciembre, a las 6 de la mañana por acá por Oriental. Por otro lado, tenemos a Laurita. ¿Usted la conoce a Laurita? Sí, conozco a varias Lauritas. No, es otra. Es Laurita más joven, la más joven de todas las Lauritas, que hace tortas y tartas le vamos a poner. Tortas y tartas, pero además hace bomboncitos de kiwi, toda una cosa maravillosa, saladas y dulces, todo lo que pueden para el lado del este de Montevideo. Si hay gente que tiene una fiesta, quiere tener... además, huevos de pato, usa huevos de pato de acá, de la casa, que por supuesto se los regalamos, no se los cobramos. Laurita, gracias. Ella bien, se porta muy bien con nosotros. 098, ¿tienen una fiesta o necesitan que alguien les cocine? 098-194-355. 098 194-355. Ella trabajaba para una bruta empresa, que no se las puedo decir, pero es bruta. Y dijo con esto de la pandemia, y si me pongo a cocinar, y creo que encontró su beta. Después, yo que decía, acá necesito un peón, pero hoy de mañana se presentó acá ya una persona con ganas de trabajar, así que no necesito ningún peón. Y después tenía para de vez en cuando hablar del estericol, viste, Sergio, el 091-012-012, si ustedes llaman ahora. ¿Qué pasa con estos amigos? Esto yo lo hablé en cámara. 091-012-012. Ustedes pueden llamar ahora. 091-012-012. Nosotros no tenemos ningún interés económico, pero lo que tenemos interés en que un producto que anda tan bien para el control de algunas cosas que incluyen a esta porquería del virus... Y otras más. Por ejemplo, usted se afeita y se pasa el estericol. No. Yo en alguna herida superficial lo he aplicado y es fenomenal. En cuestiones tipo lo que podría ser un tipo micosis o no sé qué, que a veces le empieza a picar la piel, pic, aplico y se me termina. Entonces mirá, yo no estoy haciendo propaganda. Mirá el doctor. No, pero no estoy haciendo ni propaganda ni nada, estoy expresando lo que pasa particularmente. Mirá el dermatólogo. La abuela de Yandy que nos está escuchando, ¿se acuerda de la abuela de Yandy? ¿Usted de Margarita? Margarita, sí. Qué capa, Margarita, te mandamos un abrazo muy grande, lo cual está demostrando, ya que tengo a otro acá al lado, que nos escucha desde gente muy rica hasta gente muy pobre, lo cual para mí es verdaderamente un gusto, y no leí ni la décima parte de los mensajes que tenía, pero déjame ver a ver a quién encuentro acá, a ver, ¿a quién puedo encontrar? Algunas personalidades. Ay, me quedé con la duda de este periodista. Dice, venite a comer cordero acá y dejate de joder. No puede ser. Ojo que no se habla hace nada. No, este lo tengo acá. No lo quiero llamar porque... Ah, bueno, si usted lo tiene agendado, como a mí se no sabe quién es, ¿no? Es un periodista muy importante de la derecha de nuestro país. Bueno, decida luchar. ¿Quiere que después se lo diga por interno? Después por interno tenemos que arreglar otra cosa, que tenemos un llamado de un amigo. Se ve que la derecha come muy bien en nuestro país, porque está comiendo corderito, dice. Claro, él quiere que yo vaya al debate, porque yo soy representante del pueblo. Muy bien. Gracias a todos por habernos acompañado. Sergio, ha sido un gusto. Bueno, igualmente, que termine bien, todos. Hemos tenido un programa bien interesante que la gente podrá volver a escuchar entonces en peri.org, en delagro.blogspot.com o mañana de madrugada a partir de las 3. Gracias, Juan Antonio, gracias, Radio Oriental. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.